Esta fue una entrega más del archivo de rock.com.ar para Cerca de la Revolución. Materiales documentales inéditos que merecen ser conocidos. Suena ahora Panza, Argentina. El amor es para ellos y se esconde para mí. Sale el sol para ellos y oscurece para mí. Las flores crecen para ellos y se secan para mí. El verano es para ellos y el invierno es para mí. Las mujeres son de ellos, no van a llevarme a mí. La fortuna es para ellos, la vergüenza es para mí. Las cosas pasan muy dentro de mí, no las recuerdo. Con todo el confort. En los lujosos casinos. En un salón de conferencias de máximo nivel. Vas a descubrir las mejores opciones para realizar viajes y convenciones. Vas a descubrir Chubut Eventos. Chubut Eventos. Chubut, desperta tu naturaleza. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. ¡Dale! Revistadale.com.ar. Revista Dale. Ahora presentamos antes y después. Y después. Gustavo Cordera fue el pelado de Bersuit entre el 87 y el 2008. Esta canción, Late en Bolas, fue el corte de difusión del último disco de la banda. Yo no creo en la suerte, tan inconscientes que te atan las manos o te cortan las piernas. El deseo es estéril, el misterio supera siempre. Laten bolas que iluminan, que devoran. Laten bolas, laten bolas bien adentro. Laten bolas. Una hembra servida, una danza caliente, el dolor reprimido. Cuando hay que ir al frente, y el macho se hace. Sin confirmar oficialmente la separación, Cordera lanzó en 2009 su disco solista, del cual escuchamos Me la juego a morir. cada semana, lo mejor del rock argentino. Las novedades, entrevistas, rescates históricos y grabaciones inéditas. Cerca de la revolución. Cerca de la revolución. El pueblo pide sangre. El programa de rock.com.ar. Ahora escuchamos una versión acústica en vivo en Corrientes en 1998 de Andrés Calamaro haciendo No me pidas que no sea un inconsciente. No me pidas que no sangre. Si aún el cuchillo no sacaste de mí, no me pidas que use cicatrizante. Dame días, dame meses de aguardiente. Si te busco en el agua de mi boca, si te veo en el fondo de mis ojos, no me pidas que no sea un inconsciente. Si no dejo de quererte, y se escribo otra estúpida canción de amor. Y si me gusta y le pongo melodía, si te digo que es por vos que me salía, no es mentira, aunque mienta fácilmente. No me pidas que no sea un inconsciente. Si no dejo de quererte, si no dejo de quererte. Yo bailo ska, dicen los Dulces Diablitos. Ya sentí el dolor. Estaba buscando un cambio interior. No sabía el cómo, no sabía el por qué. Ahora que lo sabes, ahora que lo entendés, la alternativa a empezar a bailar contra ese fascismo que no para de apretar. Yo bailo ska porque me quiero divertir. Yo bailo ska porque quiero salir. Bailo ska porque me quiero divertir. Bailo ska porque quiero salir. Ay, ay. No sabes cómo hacer. quien reaccionar. Tanta energía puesta en acción, tanto espíritu joven buscando una razón. Ahora que lo sabes, ahora que lo entiendes, la alternativa empezará a bailar contra el neofascismo que nos quieren instalar. Yo bailo ska porque me quiero divertir. Bailo ska porque quiero salir. Bailo ska porque me quiero divertir. Bailo ska porque quiero salir. Ay. Quiero salir, bailo ska porque me quiero divertir. Bailo ska porque quiero salir. Bailo ska. Bailo ska. Gran Martel, la banda de Tito Fargo, Jorge Araujo y Gustavo Jamardo, trae Tango Griego. Poder decir que no, todo me pegó. Ese día llegó largo, lo que iba a durar. Arranqué para poder ser propio chofer. No me va, no va a durar lo que iba a durar. Thank you.